Mi estancia es breve, no vine para quedarme, mi estancia es breve, aunque el impulso sea eterno. La vida se antoja inútil, pero no lo es. Tampoco es utilitaria, aunque lo parezca. Es una gran oportunidad para desilusionarse si la aprovecho o no. Es mi decisión. Existe la amistad y funciona. Existe la solidaridad que nos hermana. Ambas cosas son un antídoto eficaz contra la frustración que produce el enterarse de que el sentido de la vida es comprender que la vida no tiene ningún sentido. Pedro Barbosa. Wow, bueno, wow. Así empezamos el programa con este poema de nuestro amigo invitado Pedro Barbosa. Pedro, pues nos da gusto que estés aquí en Piedra de Sol. Gracias por la invitación, estamos aquí. Pues bueno, Pedro, pues el programa casi es tuyo y pues queremos un poco indagar sobre tu obra, básicamente de tu vida no sé, pero más bien de tu obra. Y pues tengo aquí una pequeña ¿qué? Semblanza de quién es Pedro Barbosa. Tu acordeón se dice. Pedro Barbosa es escritor, violista y compositor, nacido en San Martín de Hidalgo, Jalisco. Realizó estudios en el Conservatorio Nacional de Música, fue integrante de diversas orquestas sinfónicas del país, entre ellas la Orquesta Filarmónica de Jalisco, de la cual se jubiló. En el campo de la literatura asistió a los talleres de Roberto Villa y Patricia Medina en Guadalajara. Ha escrito cuentos y artículos sobre música en periódicos y revistas locales. Tiene publicado Brisa Adictiva, que es de poesía, Algún día, noveleta y musicae, poesía. Bueno, aquí hay dos versiones, ¿no? Versión cartonera y versión pero tradicional. Lo que pasa es que en música está lo de la brisa adictiva más otros poemas. Ah, o sea, ¿sí? En el tradicional, en la edición tradicional de Armaño. Sí, esa. Está agregada brisa adictiva. Trae brisa adictiva, okay. Y trae otros poemas. Bueno, ahora presenta su más reciente trabajo, la novela La permanencia del efímero. Barbosa es miembro fundador de Armaño Ediciones. ¿Todo eso eres, o sea, Pedro? Sí. Bueno, entonces estamos hablando de varias facetas de un Pedro, ¿no? Soy un estuche de porquerías. Oye, Pedro, pero básicamente tu formación es musical antes que la literatura. Bueno, sí, efectivamente. ¿Sí? Es decir, con fines de sobrevivencia, me dediqué a la música, ¿verdad? Porque, bueno, pues, tenemos sabido que de poeta no puedes vivir, ¿verdad? Bueno, puedes hacer otras cosas. Has escogido una profesión, pues, en México no muy, digamos, agraciada, ¿no? Digámoslo así, en el sentido económico. En el sentido económico, ¿no? ¿Pero a qué? ¿La música o la poesía? En la música, ¿no? La música. La música, pues, más o menos, sí. Está muy golpeada, ¿no? Sí, pero no tanto como la poesía. Es lo que te digo. Pues, bueno, te has dedicado, ahora sí, a digamos, en sentidos económicos, a la poesía o a la música, que de alguna manera para muchos no es redituable, ¿no? Sí. Bueno, pues buscándolo, o sea, puedes, como digo, sobrevivir, ¿no? No vas a amasar una fortuna. Ahora sí caes en ese dicho de músico, poeta y algo de locura. sí, eso no puede faltar. Claro. Oye, en la música, dime, por ejemplo, estudiaste en el conservatorio, es en México, obviamente, ¿no? Ciudad de México. Ciudad de México. Sí, ajá. Yo tengo entendido que es difícil entrar ahí, ¿no? Entrar al conservatorio, no cualquiera. Ahora sí que depende, ¿no? Pero ya, déjame contarte brevemente. Yo había estudiado violín primero. Bueno, primero fui guitarrista, okay, de un grupo de rock. Después, hay una foto por ahí. Y después tomé el violín y empecé a estudiar formalmente, se puede decir. ¿En dónde estudiaste? ¿En la Universidad de Guadalajara? No, en la Escuela Superior de Música, en la Ciudad de México también. Y después acudí al conservatorio, ¿verdad? Pero para eso ya me había cambiado yo a tocar viola. Entonces, pues cuando fui a una entrevista que me hicieron, estaban preguntando varios que estaban ahí, ¿no? ¿Qué instrumento? Y todos, piano, ¿ya? Sí, pues piano, es que es más. Y guitarra y no sé qué. Y y cuando me preguntaron a mí, le digo, yo voy a estudiar viola. ¡Ay! Sí, necesitamos violistas, ¿verdad? Inmediatamente me aceptaron. ¿Sí? Porque, en el conservatorio. En el conservatorio. Sí, porque en esos tiempos, pues, había pocos violistas. Ahora ya, afortunadamente, ya sí, nuevas no, generaciones sí, ya hay, pero en ese tiempo casi todos los que tocábamos viola habíamos iniciado tocando violín, ¿no? Porque las orquestas lo requerían. Sí, sí, claro. Digo, tengo un compañero, amigo, que estaba en la iglesia esta bautista de Manuel, ¿verdad? Ya has tocado ahí también. Ajá. Y, sí. Y este chavo, pues, porque ahí hay un música, pues les enseñan música, y me comentaba de lo difícil que era entrar al Conservatorio Nacional, que no salió, no fue aceptado, y tuvo que irse a Mérida a estudiar allá, creo que Mérida. Ajá. Música, no sé si haya un conservatorio allá o no lo sé, una escuela superior de música, pero la dificultad de entrar, pues, a estudiar al conservatorio, ¿no? Pues a lo mejor yo corrí con suerte, fui afortunado, Yo ya tocaba algo del instrumento, no llega uno de cero, ¿ves? Claro. Sí, es un requisito. O sea, ya tocabas el violín cuando llegaste al conservatorio. Ya, incluso ya tocaba la viola. ¿Sí? La viola, sí, también. Es que tenía una maestra soviética que vino a México de intercambio cultural y yo tomaba clases con ella. Entonces ella me dijo, pues inscríbete al conservatorio, ahí en el conservatorio ella daba clases. ¿Y de qué edad tenías ahí más o menos? No, pues ya, yo empecé tarde con el instrumento, ¿sí? Empecé tarde, empecé como a los 20 años. Oye, sí. Sí, ya muchos me decían, esto debe haber sido desde los 8 años. Sí, casi, pero, casi. Pero pues, de alguna manera me apliqué y logré acomodarme. Pues, dicen que el violín es muy difícil, ¿no? Es un instrumento todos los instrumentos tienen su dificultad. Y, ¿sí? Y desde niños muchos estudian porque dicen que ya cuando empiezas a crecer, pues te haces más burdo, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí, sí, ya tu físico ya no responde igual, ¿no? Y es como que cosa medio cursi que dicen que los niños es un recipiente vacío que hay que llenar, ¿verdad? ¿Sí? Son cemento fresco que cuando pones la huella se les queda. Sí, sí, sí, algo así. Sí, sí, pero te digo, cualquier instrumento tiene su dificultad. Bueno, entonces, ¿cuántos ahora instrumentos tocas? ¿O que domines? Dominar, no hablemos de dominar, bueno, nunca llega uno a dominar un instrumento. Bueno, algunos genios, sí, virtuosos, ¿no? Sí, pero pues te digo, empecé tocando guitarra. Guitarra, violín, viola. Sí, el violín y la viola son muy similares, ¿no? Son muy similares. El cello también, ¿no? No, ya es de otra cosa. No, ya, párale. Si con esos no te das abasto. ¿El piano? Piano no, para nada. Fíjate, en tiempo había en la escuela de música la clase de piano complementario que le llamaban, ¿sí? Pero la cosa es que no había, era difícil tener un piano. No, pues sí, imagínate. Un piano. Y entonces había algunos pianos en la escuela que había que madrugar para ganar, para poder estudiar, claro, en ellos. Y pues era muy dificultoso. No había, ni siquiera había los teclados como ahora abundan, ¿no? Que puedes tú comprar tu teclado, sí, y ahí más o menos. Digo, a los niños cuando empiezan con el piano les piden los maestros que el teclado que es multifacético, pero que de tecla grande, ¿no? No sé por qué les pedían para los niños. No, pues que no sea un tecladito chico, que, ¿no? Que parezcan piano. Que parezca, pues, que simule un piano. Y aún así no es recomendable porque lo que le llaman el touch. El oído también. No, el touch. O sea, ¿qué? Lo que sientes al tocarla. Pero, o sea, los instrumentos, los teclados electrónicos, sí, requieren poco esfuerzo. Como tanto, poca presión. Sí, y el piano necesita que le toques. Sí, sí, era como las máquinas de escribir, ¿no? Que las agarrabas, las antigüitas, y tienes que marcarle, ¿no? Sí, sí. Y a las eléctricas ya nomás con rozarle. Ya. Y los teclados ya nomás de rozas, sí, y se era. Te va el dedo, ¿no? Ya hay dedazos. Sí. Oye, Pedro, y por ejemplo, en este caso, ¿entraste luego a la Filarmónica de Jalisco? ¿O anduviste anduve en clases y mi primera orquesta fue una orquesta de cámara. Ya, ya. Sí, una orquesta de cámara juvenil, ya, aunque ya estaba ahí ya. Sí, ya. No tan juvenil, pero ya era. Ya con bigote. Sí, ay. Sí, pues eran puros chavos eran como 3 o 4 años más chicos que yo. Y me decían abuelo. Fíjate. Sí, así es, ¿no? Sí, entonces estuve en esa orquesta y después me entró un poco de locura, hablando de locura, ya hablamos de locura. Quemé las naves. ¿Luego? En Ciudad de México. Ya estaba yo, tenía un par de becas para la Orquesta Sinfónica del Conservatorio, estaba tocando. Que fíjate, tocabas en la orquesta del conservatorio. Ajá. Y te da. ¿Te, no, ¿te lo becaban? Te recibes una beca. Ah, órale. Sí. Y te dieron otra beca de lo que se llamaba el Fonapaz. ¿Te acuerdas de esa entidad? Sí, claro. Había una orquesta que se llamaba Olin Yolistli. ¿Pero aquí en México? No, sí, en Ciudad de México. Ah, ya. Y ahí también recibías otra beca. Sí, por estar ahí. ¿Y no las tomaste? Sí, las tomé, las gocé un tiempo, pero te digo que hablando de locura, de repente yo me sentí abrumado en la Ciudad de México. Sí, sí, claro. Muy abrumado porque había unos desplazamientos tremendos, ¿verdad? Para ir de un lugar a otro. Sí, sí, no. Y llegué a pasar varias horas transportándome, porque tenía la clase por ahí en el conservatorio, tenía el ensayo no sé dónde. Sí, tenía y sí, sí, era terrible. Bueno, entonces quemé las naves y me vine para Guadalajara. Y aquí entré se acaba de crear la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Guadalajara. De la UAG. Sí, okay. Y entré en esa orquesta. Se puede decir que esa fue mi primera orquesta profesional. ¿Sí? A ver, sácame de una duda. Por ejemplo, en el conservatorio, ¿cuántos años son de estudio? O sea, estás tratando de evadir esa pregunta. No, porque no completé los estudios. No completé los estudios, obviamente. Porque como que lo induje por ahí. Nada, sí, más sí, sí. No completé los estudios porque, precisamente lo que te decía al principio, pues habría que subsistir, ¿no? Sí. Entonces, porque. Pero la duda que tengo es que si no terminases tus estudios y entrar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ¿no te representó? O como ya sabemos, por las influencias, ¿no? No, fíjate que no tanto por influencias, porque las cosas han cambiado. Actualmente tú si aspiras a entrar, por ejemplo, a la Filarmónica de Jalisco, debes tener tu comprobante de estudios, la licenciatura. No había ni licenciatura aquí en Guadalajara. No había licenciatura. Entonces, pues no puedes apelar a eso. Ahora, como algunos algunas personas dicen, pues es que el papel no te hace tocar, ¿sí? Sí, sí, decían sí. Algunos compañeros, no, aquí se trata de echarle fregadazo, sí, no, de que traigas tu papelito. Sí, claro, ¿sí? Es cierto. ¿Sí? No, pues es la verdad. Sí. Tú ya puedes llegar con tu papel y a ver, toque y pues sí. No. En la Universidad de Guadalajara era nada más como artísticas, no licenciatura, no a nivel licenciatura. Era técnico, le llamaban. Era técnico, incluso en la Universidad de Guadalajara había los sábados el taller que le llamaban, ¿no? No, ese era un taller, pues así como. Un taller para instrumento, sí, como, y párale de contar, ¿no? Sí, sí, como taller de costura. Y sí, y enséñate a tocar la guitarra y alrededor de la guitarra armonía o no sé, todo este. No tanto. Todo este rollo. En el taller no tanto. Pues, por ejemplo, en guitarra, que sagreras, ya ves que sí, era sí, sí, la pero, básico ahí de. Sí, sí, no, de no. La guitarra. Porque, por ejemplo, en el conservatorio, en la Escuela Superior de Música donde estuve, pues sí, había un montón de materias, ¿no? Sí. Incluso tienes que participar en conjuntos corales que le llamaban. O sea, pertenecer, sí, formar parte del bien. Coro. Sí, sí, sí. Y cosas así, pues. Bueno, y ya no te interrumpo, regresas a Guadalajara y que ahí que. Y entré en la orquesta de la Autónoma. ¿De la Autónoma? De la Autónoma. Y ahí te puliste, ¿no? Pues ahí empecé a hacer experiencia. Y viajábamos mucho en ese tiempo, porque casi no había orquestas en el país, para, sí, al menos para el norte. Entonces íbamos de giras hasta la frontera. Pudiera. Y les pagaban, obvio, ¿no? No, pues es que ya una orquesta profesional, pues ya no, recibes un sueldo. Sí, claro. Recibes un sueldo, no es de que no tuvimos tocada. No sé. Pues, como el músico de rancho. ¿Eh? Sí, sí, no salió nada esta semana. No, ahí tu sueldo y pues, te comprometes a. ¿Nunca diste clases en la ahí mismo en la universidad? ¿O? Di clases en el Cabañas, empezaron a hacer clases ahí en el Cabañas. Sí, yo creo que en los 80, ¿no? Me imagino, porque sí, sí, fue cuando hicieron el Instituto Cabañas y pasabas, sí, por ahí y veías ahí en el sótano las marimbas y todos los músicos, sí, sí, ¿no? ahí, exacto. Por la calle de atrás, ¿no? Ajá. Sí, por sí. La parte de atrás ahí era sí, el área, sí, de música del Cabañas. Ahí sí di clases un tiempo. Luego también di mucho tiempo clases en Ajijic, en un proyecto que tenía un amigo que todavía sigue. Se llama CREM. CREM. Oye, y Centro, ¿cómo se dice? Centro Regional de Estudios Musicales. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo hace tiempo estuve en esta iglesia Digo, en esta escuela de música yo, ahí donde estaba Luis Bustamante, precisamente. ¿En dónde? Ahí en la de Manuel, en la iglesia de Manuel. Ajá. Y estaba yo nada más en la música, en el instrumento. Y me platicaba un maestro que era de este, ¿cómo se llama este instrumento de viento? Que es una maderita, así, el oboe, ¿no? Uh-huh. El oboe, tocaba el oboe. Y él decía, no, dice, nosotros pues tenemos que trabajar y luchar y prepararnos cada vez más. Y estaba haciendo trámites, creo que para irse a, pues a Europa, ¿no? Porque quería hacer como un, no sé, ajá, doctorado, no sé cómo le llaman ahí. Y él decía, la reputación del músico allá es excelente en Europa, ¿eh? Te tratan como el licenciado, el doctor, no sé si sea cierto o no, pero a diferencia de México, pues que aquí en México, pues el músico lo veían pues como el... Entonces, esto viene a la razón, a la pregunta esta que te hago. Por ejemplo, él, pues, es que yo le comentaba, oye, pero yo cuando escucho la música sinfónica, una sinfónica, o sea, que raras veces he ido yo al degollado, uh-huh, porque si nunca, me pregunto, como que siento que el músico cuando se mete a lo popular, como que baja su no sé, su nivel, no sé, intelectual o no, dice, pues es que tenemos que trabajar, te contratan y pues tienes que también subsistir, ¿no? Sí, sí, esto sí. Viene a la pregunta, que también has participado en orquesta sinfónica, en donde has trabajado, pero en la música popular, ¿no? Digamos, artistas pues, ya que populares, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, te refieres al ensamble que teníamos de No, me refiero a que has acompañado a Vicente Fernández, has acompañado a Orquesta, pero dentro, ¿no?, de la orquesta. Dentro, sí, de la orquesta, sí, sí, o sea, sí, sí. Todos estos conciertos que sí, le dio, sí, por hacerlo en un tiempo. Sí, una vez estaba yo viendo a Vicente Fernández en un concierto que estaba dando con Orquesta Sinfónica y exactamente ahí estabas tú atrás. Ahí. Sí, fue en la ese yo lo conozco. Fue en la despedida. Fue en la, sí, despedida, sí, de que se hizo en el Estadio Azteca. Sí, sí, sí. ¿Y ahí esa experiencia cómo te fue? Pues bien, bien. Sí, sí. ¿Te pagó bien? Pagaron bien y, y nos paseamos y salimos en video y todo. Sí. Sí, sí, sí, no, fue una gran experiencia. Mira, no voy a hablar mal de la música popular porque porque de alguna manera es ahí muy, salimos, ¿no? Es muy difícil ser un músico completo, como te decía, sí, hace rato, ser un completo, porque por ejemplo muchos de música popular critican a los músicos de orquesta porque que si no estamos leyendo no tocamos nada, que sí, que no sí, no le echamos el feeling, sí, no, no sé, ¿verdad? Te critican, ¿verdad? Sí, sí. Y y muchos de la música que estudiaron critican a, no ese de oído nada más, sí, sí, ¿no? Toca, sí, sí, porque Dios es grande, ¿verdad? Yo respeto a todos los músicos en general, sí, y cada quien a su nivel, porque te decía, para ser un músico completo pues necesitas tener cómo te diría, la destreza que da el estudio, tener ciertas cualidades o fomentar ciertas cualidades, por ejemplo el oído. Yo comentaba por ejemplo que de Bach dicen que era muy instrumentista excelente y bueno, de compositor no se diga, pues, ¿no? Y que dominaba varios, que es diferente dominar a ser absolutamente apto para varios instrumentos, ¿no? Es que bueno, le llaman dominar, que te digo, se me hace muy vago ese. No muy ambicioso dominar, pues híjole, sí, sí, ¿no? Puros Paganini sobre, sí, no. Okay. Pero sí, pues Bach es considerado el padre de la música, dicen, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿te parece bien si vamos a escuchar? Porque también otra de tus facetas no solamente es interpretar la música a través de un instrumento, sino con la composición, ¿no? Sí, la composición. Que eso pues, sí, sí se me hace súper complicado, más que yo de música no soy más que un diletante ahora sí. Sí, sí. Entonces queremos escuchar una pieza tuya, uh-huh, de composición que el buen Pavel nos va a poner. ¶¶ Bien, acabamos de escuchar una pieza compuesta por Pedro Barbosa. ¿Es una suite? ¿Nos estabas comentando? Es parte de una suite, sí. Es el primer movimiento de una suite que le puse pequeña suite causal. Causal, muy bien. Sí. Y está compuesta por cuatro movimientos. Cuatro movimientos. Sí. Pero qué difícil es para mí tratar de entender todo esto. Sí, son cuatro movimientos, son como cuatro piezas. Sí, pero obedecen las cuatro están pensadas en, ¿cómo te diría? Están basadas en un poema, lo disparó un poema de Coyolxiuhqui Tochihuitzin, de los poetas náhuatl. Sí, sí. Un poema que dice algo así como, aquí nadie vivirá para siempre. Ay, ay, ay. Aún los príncipes para morir nacieron. Somos flores que florecen y se marchitan. Oye, ¿no es de Nezahualcóyotl? No saben exactamente, pero dicen que es de. Porque dicen así lo dejó escrito Coyolxiuhqui, así lo dejó escrito Tochihuitzin. Okay. Sí, hace referencia. La suite está inspirada en eso. En eso, pero entonces esta pieza es el inicio, como cuando el nacimiento. Sí, sí. Y después viene una parte que es como una procesión, uh-huh. ¿Sí? Que es la vida misma, ¿sí? Y sí. El correr, digamos. Así. Sí, y luego. Y termina, el cuarto movimiento es vivo, es una expresión, fíjate, que se usa en música, vivo, cuando sale algo rapidito. Movido, vivo, sí, pero porque termina diciendo, pero no por eso ¿cómo se llama? Permaneceré triste, que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre, pero que suenen los atabales. Ay, ay, ay. Aquí nadie esa vivirá parte para alegre, siempre. Digamos, sí, sí, festiva, sí, o sea, sí. De celebrar la vida, sí, digamos, sí, sí. Ajá. Termina, digamos, de una forma así como esplendorosa, ¿no? Así, sí, más viva, pues, ¿no? Y entonces esta suite está inspirada en este poema, digámoslo, sí, sí. Así. Ahora, fíjate, qué interesante está eso en que se musicalice la poesía, o puede ser al revés, ¿no? Pues la idea, ¿no? Más pero esas son evocaciones, ¿no? De alguna manera lo que te evoca una pieza musical, ¿no? Ajá. Por ejemplo, sí. A mí en lo personal, la heroica... me evoca muchas cosas, ¿no? Uh-huh. desde la vida de Chopin, por decirlo así, porque ahí tiene partes como marciales, ¿no? Como una marcha así, digamos, de guerra, y luego tiene una pausa, y son pausas tan lentas que una nota, como que se despega una nota y flota, una sola nota. Y luego después te viene como, no sé, en creciendo, ¿no? En crescendo, dicen. Entonces, es lo que te evoca la pieza musical y lo que te puede transmitir a ti, ¿no? Ajá. O sea, en letras, digamos, en la música. Sí, pero fíjate, te voy a decir, una de mis primeras lecciones de música, el maestro nos puso una pieza de piano. Ajá. Y entonces ya sonó la, y luego nos dice, nos empieza a preguntar, ¿Qué se te figura que es eso? Yo ya la gente empezaba, no, pues a mí como que es el bosque, y a mí como que el mar. Ajá. Y a mí como que, ¿sí? El vuelo de, dice, cada quien le da su interpretación. Sí. Entonces dice, nos dijo el maestro, dice, la música es un lenguaje que nos dice cosas sin palabras. ¿Sí? Claro. Y es eso que dices tú, el ánimo, lo que sí, sientes, no. Tú, bueno, experimentas tú al oír música. Fíjate, la otra vez estaba comentando que grandes grandes obras literarias han sido puestas, han pasado pues a través de la interpretación de la música, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, no sé, de Mallarmé, ¿no? Creo que hay una pieza de un poema de Mallarmé, creo que es el Cisne, ¿cómo se llama esta pieza? ¿El Cisne? No, se llama, no, del Cisne, no, del Fauno, la siesta del Fauno. Ah, para la siesta del Fauno, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y luego, La Catedral Hundida, creo que es de Debussy, creo. Sí, sí, él compuso El Mar también. Entonces, ha habido evocaciones precisamente de la literatura que van a la música. Porque, pues tanto de la literatura te porque creo que la poesía y la música pues están unidos, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, es inconfundible ese lenguaje, ¿no? Sí, sí. Que ahorita hablamos también de tus libros, pues. Oh, no sé, algo más que quieras decirnos de todo esto. No, pues ya perdí, me creerás que perdí el hilo de la conversación. Oye, bueno, y para seguirle con lo de la música, lo que también comentaba Pavel sobre este proyecto que tenías de Quar, o tenías con unos amigos de Quar, sí, que era un cuarteto, una orquesta de cámara que interpretaba rock, ¿no? Un cuarteto de cuerdas. Un cuarteto de cuerdas. De que cámara. Llaman. Sí, pues mira, esa idea empezó porque yo estudié composición en la Escuela Superior de Música. Sí. Entonces, se trataba de que al final del año tenías que presentar algo. Sí, tenías que presentar algo. Y yo apenas compuse una piececita. Y ya con el apuro, pero sí ya tenía yo esa intención, hice un arreglo de una pieza de este grupo Moody Blues, no sé si lo conoces. Sí, claro. Moody Blues, la de Noche de Blanco Satín. Exacto. Sí. Y le hice a, y se pues me muy y, buena. Hicimos una interpretación medio chafa, ¿ves? Porque yo apenas sí. Empezaba ahí y exigía cosas a los instrumentos un poquito complicadas y no funcionó. Pero me quedó esa idea que después, ya estando aquí en Guadalajara, retomé. Okay. De pasar música de rock a música mal llamada clásica o mal, sí, o sea, sí. Que fíjate orquesta, qué curioso que no hay término para llamarle, algunos le llaman música de concierto, le llamaban, ahora ya todos hasta los ángeles del barranco dan conciertos, ¿no? Sí, pero antes era la música de concierto y la música popular. Pues eso se lo dejamos a los estudiosos que le clasifican, sí, sí, a todo. Pero entonces le llamaban música clásica, luego no, pues no, ¿cómo clásica? Porque clásica es un periodo nada más, sí, claro, que comprende a Mozart y Haydn y esos, ¿verdad? La música inmortal. Entonces la música seria, Sí. No, pero también la otra es seria, ¿verdad? Sí, entonces. Aunque somos rockeros, pero es serio, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. No lo puedes decir música seria. Música académica, ¿verdad? Pues, bueno, pues te diré que rockeros bien académicos sí. También, ¿no? Entonces, no hay una palabra. Porque en ese tiempo manejábamos que la música de concierto es para ser escuchada. Y en los conciertos, entre comillado, actuales, pues es la fiesta, el reventón, ¿verdad? Sí, sí, claro, sí, ¿no? Sí. Pues que ahora hay una. Que ¿cómo se llama? Los Ángeles Azules en concierto, ¿verdad? Con la orquesta filarmónica de Viena. Tradicionalmente, concierto era música que ibas a escuchar, ibas a sentar a escuchar. Sí, no, con cierta formalidad, con cierto conocimiento musical, si acaso. O disposición, ¿no? para escuchar, claro. Para escuchar realmente. No, ahora muchos ni escuchan, ¿no? Pero empiezan a gritar y se hace un relajo. Y las ovaciones, es que todo tiene su punto también. Sí, ¿no? Sí. Oye, pero fíjate, esa idea, no sé si fue innovadora o no de su parte, pero, o sea, música de rock con este música de cámara, ¿no? Sí, ese sí. Ese se llama, ¿no? Música sí, de sí, cámara. Era cambiarle el formato. Ahora sí, como dices, ¿no? El formato. Sí, sí, cambiarle la vestimenta, digamos. ¿Eh? Sí. Eso dijiste. Porque conservar las mismas notas, ¿eh? La misma, claro, melodía, respetar la melodía y los ritmos, inclusive todo, pero sí. En vez de batería, pues con el chelo. En vez del cantante, pues con el violín. Es lo que me decías la otra vez, ¿no? Que cada quien le pone su vestimenta a una pieza musical. Estábamos hablando de Buret, ¿te acuerdas? De que Ian Anderson lo hizo de rock, pero le puso su vestimenta rockera, ¿no? Y Bach, pues la hizo de otra manera, ¿no? Sí. Y luego ya, y creo que ese es para cuerdas, ¿no? Es para laúd, me parece. Sí, es para laúd. Y ya hoy en órgano, en piano y en oboe y en todo sí, eso, ¿no? Y pues es. Cada quien le da su vestimenta. Y es válido, ¿no? Sí, claro. Sí, pues, ¿cómo te diría? De alguna pieza se hacen diferentes versiones. Y hay algunas que aportan más que otras, ¿no? Sí, claro. Me quedo con la original. Pues sí. Oye, cuéntanos pues de cuánto tiempo duró Quart y porque yo fui a un conciertito que dieron ustedes acá en por aquí por donde está el Museo de Cera en la parte alta. Sí, sí. Uh-huh. Que estuvo pues fabuloso. Sí, sí. Tengo hasta unos videos ahí. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Que cuánto duraron el grupo? No, pues duramos bastante tiempo. Sí, ¿no? Grabamos y varios integrantes. Grabamos, ¿no? Tres discos. Sí, fueron mutando, ¿no? Porque alguno ya no podía. Ahí estuvo Luis Bustamante, precisamente. Al inicio. Que le pregunté, oye Luis, en aquellos años le dije, oye Luis, estás con un amigo mío ahí en Cuar, y como él salía de ahí, de Manuel. Bueno, sí, es un algo que tuvimos ahí. Algo de como un pecado, un pecadillo. Como un pecado, sí, ¿no? como que traicionaste a tu mujer. Para nada. No, pero para nada. Fue algo como es. Y luego también estuviste ahí, los fui a ver, bueno, tocaron ahí en la facultad o en de filosofía, creo que una vez estuvieron ahí también Quar. Sí, bueno, yo dos veces los he visto. Tuvimos varias tocadas. Los vi esa vez. Importantes. Sí, sí. Pero se llegó la pandemia y caímos en stand-by. Esa pandemia que nos acabó con estamos todo, en stand-by. ¿No? Sí, pues sí, fue una buena experiencia. Pero fíjate, te iba a contar algo que no te había contado. Fíjate que cuando estaba en la Escuela Superior de Música, de repente en una clase que se llamaba de apreciación musical, sí, en el que el maestro te ponía discos y para que escucharas, para que tuvieras oído, sí, ¿no? Sí, no para que oye escucharas otro tipo de música. Y entonces que pone una, ay, eso se me hace conocido, fíjate, yo he oído eso. Y sucede que era esta Scheherazade, ya, sí, de Rimsky-Korsakov. Ajá. Sí, pero dije, ya sé, es que este grupo de Deep Purple, Purple, usan esas melodías en una pieza muy elemental, tradicional, rockera, que se llama I'm So Glad. Pero el tecladista de Deep Purple era de conservatorio. Sí. Entonces, hicieron un arreglo, ¿no? Y metían temas de Scheherazade ahí. Dije, ¿dónde he oído eso? Ay, no, pues entonces todo eso me fue moldeando para seguir siendo rockero, porque yo empecé yo sé que eres rockero, era rockero. Empecé tocando guitarra, empecé tocando bajo. Sí, sí. Bajo. De hecho, ahí tienes una foto que me enseñaste que traías el greñero, pero hasta acá, ¿no? Pues sí, por sí, sí. En aquellos años de tu de rock. Sí, sí, sí, por supuesto. Oye, pero no sé, el nombre de riff, por ejemplo, es muy mencionado, es un riff de fulano de tal, o sea, le copió la forma de requintear o le copió la forma de... Y a veces se usa en la música clásica, ¿no? Ya en canciones de rock, y dices, esta se me figura mucho a tal melodía, a tal pieza musical, ¿no? Pues como que sí, pero toma, ¿no? Los riffs son como un fragmento melódico que meten los guitarristas, ¿eh? Sí, sí, sí. Que metían, porque ahora es casi puro sonsonete, ¿no? Sí, pero claro. Hay riffs muy famosos, ¿no? Sí. Bueno, y hay muchos cantantes que se inspiraron también en música clásica, ¿no? De rockeros se inspiraron en movimientos o frases, digamos, musicales. Por ejemplo, Billy Joel, es que Paul McCartney, es que todos ellos, ¿no? Es lo que te digo. Yo creo que de todas las músicas, el rock está más cercano a la música clásica otra vez, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿No, sabes que Paul McCartney hizo algunas obras para orquesta? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Y este John Lord, el de Deep Purple, hizo un concierto para grupo y orquesta. No sé si lo conozcas. No. Eso, Paul McCartney sí, porque después musicalizó, pero fíjate, este Living and Die, algo así, ¿no? Hizo sí, toda, sí, toda sí. Pero este que te digo es un concierto para grupo y orquesta. Un concierto como se conoce formalmente, ¿no? De tres movimientos, donde el grupo son los solistas, porque hay concierto para violín y orquesta, concierto para piano y orquesta, ¿sí? Este era concierto para grupo y orquesta. Entonces, es el grupo de rock tocando con una orquesta sinfónica en vivo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y todo escrito, ¿sí? Entonces todos se aventan sus solos como los solistas de cuando tocan un concierto, sí, que quedan en una parte tocando solos. Acá también, sí. Sí, y ese es, yo creo que es un ingenio mental muy grande, ¿no? Tener toda esta, como pues ahorita que estamos escuchando tu composición, de tener todos los instrumentos en la mente para irlos, cómo suena este y cómo lo acompaña, cómo lo lleva, cómo va a llevar, cómo llenar ese cuaderno pautado, ¿no? Sí, sí, sí, sí, o sea, sí, no, claro. No es cualquier cosa. Y pues, fíjate, alguien que no hemos mencionado, no sé si conozcas a Emerson, Lake and Palmer. Sí, claro. Ellos hicieron, por ejemplo, una versión rockera de los cuadros de una exposición de Mussorgsky. Ah, eso no sabía. Sí. Sí. Tocan los temas de los cuadros de una exposición. Sí, sí, claro. Que fíjate, ese originalmente Mussorgsky la compuso para piano nada más. Rimsky-Korsakov hizo una orquestación, y también creo Maurice Ravel hicieron una orquestación de esos cuadros de una exposición. Sí, claro. ¿Sí? Oye, entonces no está lejos, como dices, ¿no? El rock de la música clásica, llamada clásica, no está más que a un paso de uno y de otro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo digo que ese es el talento individual de cada músico, ¿no? De cada talento y cada ¿cómo se le llama? La percepción musical y literaria, poética del artista, ¿no? Fíjate, por ejemplo, antiguamente y creo que todavía en la actualidad, por cuestiones comerciales y de radiodifusión, las piezas no deberían de durar más de 3 minutos, algo así, 3 minutos, ¿eh? Pero entonces ves piezas de rock que empezaron a extralimitarse, ¿ves? Sí, claro. O sea, hacerlas largas, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Y en la música clásica no tienes que estar determinado tiempo, ¿no? No, una sinfonía puede durar una hora, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no, por ejemplo, creo en el rock, por ejemplo, la de Rapsodia Bohemia, ¿no? Que dijeron, no, esa no. Ah, sí, ya. Esta va a durar, más de tres minutos. Va a pegar. Sí, sí. Luego hacían las versiones cortas, o sea, así les llamaban eufemísticamente, pero las cortaban, ¿no? Sí, sí. Como esa de Inagada David, no sé si la conozcas, ¿eh? Esa pues, duró un como montón. Como 18 minutos. Sí, entonces, no, la versión para radio. Sí, bueno, acuérdate, bueno, estamos en el mundo ahora sí bien privatizado y bien, ahora sí, el liberalismo. Que con todo lo que da y lo que deja dinero es lo rápido, lo inmediato, lo que dure mucho, ya no perdura. No. Oye, Pedro, ahora quisiéramos que nos hablaras de tus libros un poco. Pues, ¿qué puedo hablar? ¿Qué te puedo decir? Que están chidos. ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuatro? Pues sí, puede ser que cuatro. Algún día bajita en la mano, Musicae. Brisa adictiva. Adictiva y este último. Y la permanencia. No lo tengo. ¿No lo tienes? No lo tengo. Está agotado, pero te aviso cuando. Sí, esa está en reimpresión. Vuelves a lanzar. Sí, sí. Es el de. ¿Cómo se llama? La permanencia del efímero. Ajá. Creo que son tus vivencias este último libro. Bueno, mira, cualquier parecido con la realidad, con la coincidencia es pura realidad. Todos estos. Todos estos hechos son reales, los personajes son ficticios nada más. Pues bueno, también. Ese autoficción, como le llaman ahora también. Que por cierto, Sergio te lo presentó también. Bueno, muchos te lo han presentado, ¿no? Pero yo fui a la presentación aquí en el Larva, que te dijo: estas son las vivencias de Pedro Barbosa, ¿no? Y tú. Volteaste a ver lo que pasó. Fue tajante. Sí. Pero ¿qué podemos decir de este libro, Pedro? ¿De cuál? ¿De ese? De Permanencia del Efímero, que es el último. Pues que es, fíjate que es algo que en Europa empezaron a llamarle, te dije, Bildungsroman. Bildungsroman es lo que le llaman una novela de iniciación. Ya. Iniciación no esotérica, ¿no? Iniciación en el sentido que es el paso de la juventud a la adultez. Híjole. ¿Sí? Ese trayecto, por eso se llaman de iniciación. Sí, claro. ¿Sí? De las vivencias así juveniles, adolescentoides y para tratar de llegar a ser adulto. Te ejemplifico con algunas novelas, por ejemplo, Siddhartha, sí, de Hermann Hesse. Sí, sí, sí. El guardián entre el centeno. De ese no lo he leído. De Salinger. Uh-huh. Sí, son tipo de ese novela, proceso. De esa novela de iniciación, novelas de iniciación. Uh-huh. Pero también está ambientada en los años que fue también tu juventud, ¿no? Sí, sí, los sí, 70, sí, digamos, sí, sí, sí, sí, porque sí, porque así, es la portada es de lo que puedo hablar, ¿no? Porque, no puedo hablar, también puedes hablar de la historia. De los jóvenes de ahora, no sé. Sí, sí. No, claro, de tus vivencias. Sí, y esa época romántica del flower power, ¿no? Donde creíamos que íbamos a cambiar el mundo y amor y paz hacer amor y no la guerra. En tu pelo Sí, sí, toda esa onda. Bueno, era muy buena, ¿no? En su época. Pues sí, pero no pegó. Pues no, porque se hizo moda, pues. Sí, sí. Pegó sí. En moda, pero realmente el ideal estaba muy bueno, ¿no? Sí. El hipismo era un ideal auténtico, ¿no? De que fue en una zona exclusiva en Estados Unidos con ciertas circunstancias. Pero todo trascendió hasta Europa, hasta todo el mundo, donde quiera, claro. Puedes encontrar. Sí, pero después cayó en moda, ¿no? Uh-huh. Cayó en, ya no en contracultura, sino. Fíjate que. Sino en ese proceso de la. Fíjate que hablabas hace rato de la liberalidad y del consumismo. Dicen que lo que dio al traste con todo el movimiento hippie fue que los dealers empezaron a ¿cómo se llama? A venderles droga accesiblemente, digamos, de alguna manera, o a cambio de favores, por ejemplo, a las chicas, y empezaron a llenar el ambiente. El movimiento. Sí, sí, entonces, y a estropear a muchos, muchos jóvenes que cayeron en las redes de la dependencia. Ese fue muy, muy bien planeado, si es que fue así, porque, es decir, bajo este concepto de la libertad, de la hermandad, y de todos estos conceptos que los jóvenes estaban ya en contra de ese de ese patriarcado, digamos, sí, sí, o de ese, de ese sistema, sí, ese sistema de... caduco ya, es bajo ese ideal, es bajo ese ideal yo te pongo esto, uh-huh, porque con esto te vas a sentir mejor, porque con esto también va de la mano y es, sí, sí, la destrucción, sí, ¿no? Sí, como que te estoy ayudando y tolerando, sí, sí, pero lo estás destrozando. Y en realidad así fue. Uh-huh. Entonces, la novela sí está sobre ese... En ese ambiente mexicano, ese ambiente, por supuesto. Sí, sí, claro. Sí. ¿No? Nosotros caímos en Avándaro mientras ahí estaba. Sí, sí, sí. Pues, por supuesto, hay un pasaje de, sobre Avándaro también. Sí, claro. ¿No? Sí, sí, sí, estuve al pendiente. Oye... Y algún día bajita en la mano sí me tocó ver un poco el proceso de este libro, que es una crónica, ¿no? Más que nada. A lo mejor es una noveleta. Es una noveleta y lo haces como manera de calendario, como sucesos de diario, periodo, como ¿no? un diario, diario. Que a veces se me figura como una pequeña crónica de dos personajes que un cuate las quiere con la chica y la chica con él. Sí. Y todo ambientado en la cuestión musical, ¿no? Sí, en un ambiente de sinfónica. Pero sí. Esto no está basado en hechos reales. Ya te dije que alguien dijo por ahí, dice, si una novela no es autobiográfica, es un plagio, dice. Puede ser. Oye, y hay una historia en esta plaqueta o noveleta. Hay una noveleta donde yo tengo otra versión, no es otra versión, es otra presentación, ¿no? De la portada. De la portada, ¿no? Sí, la segunda edición. Esta es la segunda edición. Esta es la segunda edición, la que tengo aquí de rojo, porque había una que era en puro gris, ¿no? Sí, sí, ajá. Y esta otra, Musicae. ¿Por qué Musicae, Pedro? Musicae es una expresión, es en latín, que es... A propósito de la música. A propósito de la música. Y inicia con un poema que le compuse a la música. A la ¿Podemos mujer? Leer algo o quieres, sí, leerlo? Pues, ¿quieres más bien leerlo? Sí, me metes en rollos. A ver qué te llega, ¿eh? Te digo, esta se la compuse, es como un pequeño homenaje a la música, ¿no? Dice, música. Milagro que emana del educado soplo, de la firme caricia en las cuerdas, del exacto percutir. Milagro que florece en espiral para incrustarse en el cielo. Sentir que palpita y respira, que humedece y reblandece el espíritu, transformándolo, acercándonos al misterio, con espontánea frescura, sin reglas tácitas, sin vínculos estorbosos. No eres lo que debería vivirse, sino lo que se vive. Afectividad que desafía a la lógica, vibraciones que fluyen en un río que serpentea en el tiempo, que nunca es agua estancada. Resonancia lastimera del gozo, alegre afluente del dolor, tersa como viento huracanado, contundente como aleteo de mariposa. Alarido suave, voluptuoso latir, oxígeno para los oídos, sonido al servicio de las emociones, eco de la eternidad, fantasmal y resbaladiza, transmisora de lo que no tiene nombre, rayo de luz despojado de velocidad, apátrida en esencia, sensaciones que atraviesan al raciocinio, rumores que se dilatan en armoniosa lluvia, inexpugnable manantial, lenguaje con sintaxis propia, amiga de su adversario el silencio, sanadora de penas ancestrales, sílabas que hilvanan frenética ternura, verbo redivivo que sin buscar encuentra. Pues bueno, es bueno lo que yo... Todo eso y más es la música. Es la música, claro, sí, sí. Bueno, casi me pareció la concepción de Paz, lo que hacía en El Arco y la Lira sobre la poesía, que es la poesía según Paz. Y aquí estás con estas palabras pues aludiendo a lo que la música es, ese soplo y ese huracán, todo esto, y el milagro de la creación, ¿no? De la composición, de lo que te evoca la música, ¿no? La cuerda, el sonido, el timbal, algo, ¿no? Sí, sí. El tocarlo, ¿no? Sí, está muy bueno. ¿Cómo se llama? Sí. Son lo que te evoca la composición o el componer o lo que es en sí la música. Sí, sí, ¿no? Si me preguntaron, ¿qué es la música? Pues todas esas cosas. Pues todas esas cosas. Como sí. Paz decía, pues, ¿qué es la poesía? Bueno, es todo, güey. Pues es todo y nada a la vez, pero. Sí, sí. Pero sí, muy bueno, ¿no? Sí, sí, este. Sí lo leí hace tiempo, pero no lo recordé con precisión. No en mi propia voz. No con tu voz. En la voz del autor. Con tu voz, sí. No, pero es en sí esa percepción que te da el sonido, la música, lo que te desprende de ti para darlo. Hay otro poema que, a lo mejor te gusta. Ay Dios, te dejo ver si lo encuentro aquí, se llama Tercer Movimiento. ¿Ya acabamos o qué? ¿Cinco minutos? Oh, este lo leo en seis. Ay, ay, ay. Fíjate, tercer movimiento, ¿eh? Este está es un poema amoroso, pero está basado en un movimiento de una sinfonía de Shostakovich, ¿verdad? Oh. ¿Sí? Sí, sí, sí, es Shostakovich. Dice: los gramos de melancolía que se han acumulado las últimas horas parecen adquirir capacidad hiriente al inicio del tercer movimiento de esta quinta sinfonía. De manera precisa, cuando el oboe irrumpe, una lágrima se desliza. No es una lágrima cualquiera, es hija del sentimiento insumiso que tú me inspiras y que a veces amenaza con largarse de paseo o caer en un abismo. Esa lágrima pretende tomar la ruta más corta para unirse a las que has vertido sobre la noche decorada de estrellas. Suene lo que suene, ya estás incrustada en mí. No sé por dónde caminas, pero te siento cerca. Cada nota y cada silencio te insinúan. Estás porque el arpa te deletrea. Mi alma se desgarra por momentos, manchando de fatalidad el gozo que me produce saber que existes, que vienes con la música, que sigues fluyendo. Mis dedos que ayudan a reproducir la sinfonía se impregnaron de ti cuando te tocaron. Los mismos dedos que hacen vibrar las cuerdas de mi instrumento vibraron al contacto de tu piel, sobre todo al cruzar el umbral. Un pensamiento me atraviesa en un pasaje de notas largas. Tal vez tú no seas para mí ni yo para ti, sin embargo, nos pertenecemos. Y otra lágrima cae. Órale. En ese movimiento. Sí, me inspiré porque estaba enamorado. Sí, sí, claro. Y estaba viviendo ese tórrido romance. Pero al escuchar ese quinto movimiento. No, estaba yo tocándolo. Yo estaba participando. Estabas hasta llorando. Sí, pues sí. Bueno, pues. Muy agradable, creo que se nos acabó el programa. Ah, no. Cuando hagas un programa de 2 horas me invitas. Historia y más, ¿eh? Pues no estoy Pedro, muy nos quedamos cortos y pues, no, muy sí, agradable esta charla contigo. Sí, hay mucho que hablar. Sí, no, sí, es interminable. Gracias por preguntar. Por interesarse. Sí. No sé si Pavel nos quiera poner tantito música y ya con esto terminamos sí, bien, programa. Y gracias, Pavel. Gracias Pavel, Pedro, gracias. Por estar en este programa. Sí, ahí estamos. Bienvenido. Cuando sea requerido, aquí estoy. Ahí está.